Esperemos, esperemos porque es gravísimo. Sí, sí, hoy por hoy se está discutiendo esto en el Senado de la Nación. Espero haber sido claro, disculpe por ahí los clarísimo, Alexis, pero... clarísimo y minucioso, y esto también fundamental que planteabas, de que esto no es nuevo, de que ya se probó, y nos fuiste dando todos los ejemplos de cómo se probó, y esto por supuesto que se sabe, ¿no? Desde quienes lo están implementando, se saben que ha sido un fracaso, bueno, para los trabajadores y las trabajadoras, y por algo lo quieren implementar, ¿no? En los años 90, en la Argentina se implementaron todas las recetas neoliberales de precarización de la relación de trabajo, que en realidad no es flexibilización, porque el derecho al trabajo es flexible. Lo que se trata es de desregular, de sacar del derecho una serie de relaciones que necesariamente, para proteger al trabajador, tienen que estar adentro del derecho. Y los años 90, no hace falta que yo lo diga, porque ustedes son periodistas informados y deben saber perfectamente el fracaso total que significó ese modelo que vive totalmente la Argentina. Se terminó en el 2001 con un desempleo del 23% y una pobreza del 54%. Uh-huh. O sea, después de esos números, volver a repetir esto, indudablemente, como decía Marx, cuando la historia se repite dos veces, la primera es como una comedia y la segunda es una farsa, digamos. No hay ningún argumento lógico que permita que estos mismos remedios lleguen a solucionar el problema del desempleo, del trabajo negro, de otra manera distinta a la que fue los 90, es decir, duplicarlo, digamos, duplicar el desempleo y duplicar el trabajo negro. Absolutamente. ¿Algún horizonte legal en todo esto? No solamente, digo, en esta ley que se trata se está tratando en el Senado, sino también, ¿no?, en esta ola creciente de desocupación, en el trabajo negro, que como vos bien decías, también no es solamente nuevo, ¿no?, que viene ya de hace años. ¿Algún horizonte legal o el panorama es cada vez más oscuro? No, el problema es difícil, pero las herramientas jurídicas que se ha ido dando a través del derecho internacional de los derechos humanos nos permite tener esperanzas concretas y los dedos sobre la computadora para defender hasta la última coma del sistema protectorio que tenemos. Que en los años del kirchnerismo pudimos haber avanzado mucho más. Por ejemplo, en el año 2005 se pudo haber impulsado que un juez de derecho del trabajo, como era el doctor Moisés May, que fuera miembro de la Corte, como lo impulsamos de la Asociación de Abogados Laboralistas, y sin embargo se prefirió a Lorenzetti, digamos, que hoy sabemos lo que significa en la Corte. Pero no importa, el derecho internacional de los derechos humanos lo que pretende es establecer normas de carácter constitucional, que están en el artículo 75, inciso 22, sobre las cuales no se puede avanzar, por lo menos en términos legales. Se puede avanzar en términos de poder, porque el poder puede porque puede, pero en términos legales no se podría avanzar, y eso nos da a nosotros herramientas para seguir defendiendo hasta la última coma el derecho del trabajo, en función de que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida, mejores salarios y demás. Bien, fundamental entonces. Y por sobre todas las cosas, la organización sindical. Claro. Yo empecé explicando que el primer ataque de este gobierno es a la organización sindical, indudablemente. Totalmente. No nos queda otra, y es la que sabemos también, y es por la que necesariamente tenemos que optar y con la que se han conquistado distintas luchas, que es la de organizarse. Alexis, te agradecemos muchísimo desde La Mosquitera, y bueno, será hasta la próxima. Le agradezco a ustedes su llamada y espero haber sido útil y haber dado alguna información que le sirva a los trabajadores. Mucho. Abrazo grande. Hasta luego, gracias.